El doctor Abelardo Limón enfoca su tema hablándonos hoy sobre los partidos que formaban parte de la iglesia en Corinto en lo que tiene que ver con las divisiones que allí prevalecían. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, que hay entre vosotros contiendas. Es lo que Pablo les dice a los hermanos de Corinto en el capítulo 1 y verso 11 de su primera epístola. En cuanto a los detalles de estas contiendas, el apóstol solo nombra divisiones resultantes, sin aclarar realmente la plataforma política de cada partido. A base del capítulo 4, verso 6 de esta misma epístola, algunos piensan que los corintios en realidad se llamaban por nombres de acuerdo a ciertos personajes en dicha iglesia, y que Pablo usó su nombre y el de Apolos y Cefas solamente como ejemplos y nada más. Esta idea no explica el partido que se denominaba del Mesías o de Cristo, ni parece estar de acuerdo con lo que luego encontramos en el capítulo 3, verso 1 al 10. Pero por el hecho de nombrar primero al grupo que usaba de su propio nombre, vemos que el apóstol, desde un principio, manifestó su sinceridad en condenar esta práctica de partidos en la iglesia, por nombrar y censurar igualmente a aquellos que decían que eran de Cristo, nos da a entender que ellos no eran mejores que los otros. Entonces surge esta pregunta: ¿qué diferencias marcaban estos cuatro clanes? ¿Se basan solo en la personalidad de Pablo, Apolo, Cefas o Cristo? Tal razón, creemos, es muy dudosa, siendo difícil creer que los corintios eran tan irreverentes que colocarían a Jesucristo en el mismo nivel de sus siervos. Lo más razonable pensar es que, entre muchas teorías, parece ser que los partidarios de Pablo abogaban por una libertad completa de la ley y de las costumbres judaicas para los cristianos, a pesar de que el apóstol no despreciaba el judaísmo para los judíos. Los que estaban por Apolos creerían que todos debieran someterse a la vida estricta que Juan Bautista predicaba, aunque sin mencionar la circuncisión y otros detalles de la ley. Los seguidores del apóstol Pedro estarían de acuerdo con él en que los gentiles no tenían necesidad de guardar la ley de Moisés, pero que los judíos sí, aunque fuesen convertidos. Los que se llamaban del Mesías quizás habían de participar de las ideas de los judíos que aceptaban a Jesucristo como el Mesías prometido por los profetas a la nación de Israel, sosteniendo que la ley de Moisés no fue abrogada, sino que los gentiles tendrían que circuncidarse y hacerse judíos para poder tener parte con el Mesías y de esta manera ser salvos. No podemos probar todas estas distinciones, amable oyente. Esto lo queremos hacer bastante claro. No podemos probar que estas eran las distinciones entre estos cuatro grupos, pero sí recomienda más a nuestro criterio que las otras ideas de que algunos deseaban ser leales a Pablo por cuanto era él el fundador de su iglesia y que a otros les gustaba la destreza de Apolos como gran orador y que todavía otros pensaban que Pedro era apóstol de autoridad, mientras se cree que los de Cristo rehusaban tomar sobre sí otro nombre que el de Cristo. Ciertamente, Pablo no habría condenado esta última actitud. Veremos la solución final propuesta al considerar la última parte del tercer capítulo, pero por ahora nos basta convencernos de la culpabilidad de todos estos partidarios. En el verso 13, Pablo hace tres preguntas, y son estas: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Las primeras dos preguntas ponen de manifiesto que el apóstol Pablo consideraba importante en la experiencia de cada creyente su fe en el Señor Jesucristo y su testimonio público de esa fe y de su dedicación a Cristo por medio del bautismo. Por cierto, se entiende de esto que Pablo no hace las preguntas con las esperanzas de recibir información, no, sino que hace las preguntas a fin de hacer resaltar lo absurdo de una contestación afirmativa. En ninguna manera está Cristo dividido, apreciable oyente. Recibirle, en verdad, es recibirle como Señor, como el Hijo de Dios, como el invisible Espíritu eterno encarnado. Es recibirle como el Salvador que fue muerto, sepultado, resucitado y recibido en gloria, donde vive para siempre, intercediendo por los suyos. Tenerle, nada más que por maestro, o por ejemplo digno de imitación, es en efecto negarle. por cuanto él mismo dijo, yo y el Padre una cosa somos. La crucifixión, Jesucristo muerto en propiciación por nuestros pecados, es, en la estimación del apóstol, el punto decisivo y el objeto de nuestra fe. Permítame leer el resto de esta porción, desde el verso 14 hasta el 17. Dice Pablo, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vemos de estos versículos que el apóstol no está despreciando el bautismo cristiano. El bautismo es algo útil en el cristianismo. Es algo importante y bendecido, pero no motivo suficiente para causar divisiones en la iglesia. Pablo, en verdad, bautizó personalmente a algunos de los creyentes en Corinto, probablemente los primeros en aceptar la verdad, antes de que vino Timoteo y Silas desde Macedonia para acompañarle de nuevo. Pero se ve aquí, en esta porción, que la ordenanza no dependía para su eficacia de aquel que la administraba. Ignoramos que las Escrituras tengan instrucciones acerca de quiénes deben bautizar a los nuevos creyentes, pero ciertamente tienen que ser discípulos, porque la Biblia sí enseña que solo los creyentes están bajo la obligación de ir y predicar el Evangelio, esto es, hacer más discípulos. Es lógico esperar también que el siervo del Señor Jesucristo, que ha de bautizar a otros, sea cristiano maduro, no un neófito, que tenga experiencia y discernimiento espiritual, junto con un conocimiento adecuado del Nuevo Testamento. Y todo esto para poder llevar a cabo la ordenanza en su debida forma. Es así que se asegura que los candidatos para el bautismo están debidamente preparados y que se sepa por lo menos el significado principal del acto que ellos desean llevar a cabo. La realidad de las cosas es que hemos visto malos resultados en las personas que han sido bautizadas por obreros irresponsables, cosa muy distinta de algunos fracasos que resultan a pesar de haberse tomado toda clase de precauciones. El apóstol aquí nos dice que su propia comisión fue la orden de anunciar o proclamar las buenas nuevas, no por ritos o ceremonias, ni tampoco con sabiduría de palabras, para que la proclamación de la muerte de Cristo no sea en vano. Y quizás en este punto alguien quizás se pregunte, ¿cómo puede uno hacer un anuncio de tal manera que resulte vano y sin resultado? ¿Qué querrá decir todo esto? Pues permítame explicar que realmente es de lamentarse que muy a menudo eso es precisamente lo que pasa todavía el día de hoy. Hay predicadores que abundan, quienes emplean tanta verbosidad y tanta sabiduría de palabras al anunciar el Evangelio que el contenido y significado de su mensaje se pierde entre sus raptos de retórica. Tanto así que el pobre pecador que les está escuchando no logra distinguir el camino de la vida. Con estas frases tan impactantes, el apóstol Pablo no desprecia la buena educación, ni tampoco la cuidadosa preparación de los sermones de parte de un predicador, porque sabemos que el Evangelio merece la mejor presentación posible y la verdadera elocuencia. Pero sí nos enseña que igualmente la proclamación del Evangelio merece una proclamación inteligible, sencilla y a la vez poderosa, no pomposa ni ostentosa de la sabiduría de este mundo. Aquel que se interesa en las palabras y la fraseología que ocupa, antes que en las verdades que predica, no debiera hacer uso del púlpito de una iglesia cristiana. Avancemos entonces a lo que dice Pablo en el verso 18 hasta el verso 31, donde nos dice que Jesucristo es poder y sabiduría de Dios. Dios, en su infinita sabiduría, ha provisto una salvación para nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo, y a la vez ha decretado que esa verdad sea proclamada al mundo entero por boca de hombres salvados, como única esperanza de los pecadores. estas buenas nuevas propagadas por los cristianos constituyen lo que Pablo aquí llama la palabra de sabiduría, mencionada en el resto de este capítulo 1, y también la palabra o doctrina de la cruz, del verso 18. Dice así el 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La idea aquí de un crucificado como el único medio de salvación para el hombre es necedad, es insensatez y locura a aquel que conoce solo la sabiduría de este mundo. Y la predicación de ese mensaje por los cristianos como método de propagar a todos la oportunidad de recibir la gracia divina, también les parece gran falta de sabiduría para los del mundo. Tal vez lo que les irrita tanto es que Dios no solo les pasó por alto a ellos, sino que a la vez socavó su pretendida sabiduría y la probó ser en realidad vana. No es que Dios no ama a los sabios, a los poderosos y a los nobles, de modo que por esto son muy pocos los que se salvan. La verdad es que les cuesta humillarse, dejando lo que antes ha sido su esperanza, su confianza y su orgullo para recibir a Cristo como Señor y Salvador. La culpa está en ellos, no en Dios. La carne no puede gloriarse ante su Creador. El gran predicador, el doctor G. Campbell Morgan, sugiere que las cosas que Dios escogió para confundir y avergonzar a los sabios y los fuertes del mundo son cosas insensatas, como Pablo lo dice en el verso 25. Esto se refiere a los cristianos que tienen su fe y confianza en el crucificado, y a la vez en cosas débiles, como lo dice en el verso 25 y 27, que eran las normas morales, las cosas despreciadas y consideradas sin valor ni poder por los corintios corruptos. Que Dios también escogió las cosas viles y menospreciadas, como dice el verso 28, que vienen siendo la santidad, la verdad y la belleza, y que escogió a la vez las cosas que no son, cuales nos hablan de la vida venidera, del futuro, cosas que su filosofía no lograba asegurar. Estos son los instrumentos que el Espíritu Santo usa para llevar la salvación a los creyentes y la condenación a los incrédulos. El propósito divino en emplear estos factores para llevar a cabo el plan de Dios para el mundo es para que ninguna carne se gloríe delante de Dios, dice el verso 29. Nos conviene a nosotros, a los obreros del Señor Jesucristo, recordar esta preciosa verdad. Cuando el Espíritu Santo nos permita ver buenos resultados en el ministerio, acordémonos de que la carne no tiene por qué gloriarse. Fue Dios el que obró lo bueno y no nosotros. Permítame terminar con lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 30 y 31. Dice así, «Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor». Es conveniente recordar que la gloria toda en el llamado ministerio, con sus éxitos, con sus triunfos, le pertenece solo a Dios. Esta fue la Academia Cristiana del Aire. Dirección para que nos escriba, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.